San Andrea, que la tenemos en comunicación. Solange, buenos días. Pablo Benítez te saluda Mañanas del Sur. Buenos días a todos. Ahí está, bueno, primero decirte que es un gustazo tenerte y decirte feliz día, Solange. Gracias. Bueno, ahí está, experiencia, ¿hace cuánto estás en esta actividad? Y va a ser casi 6 años ya. Mirá vos, y contale al oyente, ¿cómo es una jornada de Solange trabajando en la recolección? Y bueno, entro alrededor de las 12 del mediodía, una más o menos empezamos el recorrido, una menos cuarto, empezamos el recorrido, en pleno mediodía, plena siesta, y hasta terminar, porque es la jornada realizada, pero bien, todo bien. Perfecto. Solange, ¿sos de las primeras operaria en la recolección o no acá en la ciudad de Concordia? Sí, la primera. Mirá vos, qué gran. La primera mujer en ingresar en la recolección de residuos. ¿Y qué significó eso? ¿Qué fue esos inicios ya hace 6 años? ¿Cómo fueron? ¿Cómo te fueron marcando? ¿Hoy ya sí con compañeras o no? Compañera. Hace 6 meses ingresó otra chica más, Daniela Arias. Perfecto. A nuestro área. Perfecto. Así que está junto conmigo en mi mismo camión, en mi mismo horario, así que una gran compañera. Mirá qué lindo. ¿Y cómo fueron esos inicios? Recordemos que al ser la primera antes no había, o sea que rompés un molde que estaba, ¿o no? Sí, nunca hubo mujeres en la recolección, siempre fueron todos hombres. Yo ingresé por un curso cuando Enrique Cresto, de la mano con Armando Gay, empezaron a sacar cursos para ingresar, para que jóvenes que no sean ni parientes ni nada de gente que estaba dentro de la municipalidad puedan también tener la oportunidad de ingresar y tener un trabajo seguro. Así que bueno, probé suerte, hice el curso sin saber que en realidad no tenía ningún tipo de expectativa que iba a quedar. Mirá. Así que hice el curso, había una cola llena de hombres, pero bueno, me anotaron igual. Hice el curso, hice los exámenes, las prácticas y bueno, y quedé al mes más o menos, me llamaron de que había quedado, así que empecé e ingresé como la primera mujer en la provincia en ese momento y en la ciudad. Mirá vos, Y bueno, ¿y qué te genera? ¿Qué le contamos a la gente, no? Porque se te nota contenta con el trabajo, ¿no? Sí. Al principio fue un poco de temor, un poco de seguro. Decir en dónde estoy metida, porque estaba trabajando, si no mal lo que es, con más de 120 y pico de hombres. En donde ellos tenían un nivel de trabajo distinto, donde ellos también se tuvieron que adaptar a que había una mujer dentro de la recolección. Pero dentro de todo bien, me fui adaptando, la verdad, bien, porque me tocó un grupo excepcional de bien. Compañeros, así que me adapté muy bien, gracias a Dios. Qué lindo que contás y qué lindo reconocer también a los compañeros que jugaron un papel importante para que vos sigas ahí. Sí, aparte, si vamos a lo que es, siempre en la sociedad siempre fue mal vista la recolección. Siempre fueron los borrachos, los negros, los drogadictos, siempre todos metidos en la misma bolsa, pero la gente no conoce lo que es adentro. Todos buenos compañeros, buenos jefes, te ayudan, nunca tenés un día amargado. Si vas mal, ya salís con una sonrisa porque siempre te hacen parecer que el día tiene que ser mejor. Qué grande, qué lindo lo que decís. Solange, y obviamente que el tema de trabajar en la calle, el tema de ir con un camión, tiene sus riesgos. Todo esto fue la preparación y obviamente que lo seguís aplicando, ¿no? Sí. Tenés que tener un buen estado físico y estado mental también, porque cada vez que se baja uno del camión y demás, tienes que estar atenta a los vehículos que por ahí esperan, por ahí no esperan, entonces tenés que estar atenta cada vez que vas a bajar y subir. Aparte porque tenés un camión en movimiento, tenés que estar sí, despierto. Tal cual, tal cual. Solange, y hay que decir que los servicios nunca paran, es constantemente, obviamente, hay días que no, pero te digo, es una constante. ¿Ha mejorado el servicio de que vos entraste? Hola. Se nos cortó la comunicación, Pablito, se nos cortó. Bueno, vamos a intentar llamarlo una vez de última. Vemos que está... Uy, uy, para que... Mal que mal. Ahí está. Estamos buscando, sepan entender, radio en vivo. Bueno, de última, para agradecerle la comunicación. Y para decirle a Solange, agradecerle la comunicación y desearle que festeje en este día, de obviamente, de festejos, por el día justamente de la recolección. A ver si atiende, la vemos ocupada, así que a ver si contesta Solange. Se escuchaban ahí a los nenes, seguramente estaba ahí. ¡Hola, Solange! Ahí está, no te hagas problema. Te volvimos a llamar más que nada para agradecerte la nota. Vemos que estás ocupada, agradecerte, felicitarte, desearte un buen día. ¿Hay festejo o no? No sé todavía, uh-huh. Creo que sí, que en uno de los sindicatos, pero justo en ese horario estamos trabajando, así que no creo que se pueda ir. Uh-huh. Ahí está. Bueno, nosotros decíamos, ¿cómo ves hoy la aceptación del vecino? Teniendo en cuenta estos perjuicios que vos marcaste al principio de la recolección, ¿ha mejorado, ha cambiado eso? Y yo creo que sí, que Bien. Ha cambiado, porque en Macalles no, por ahí tenemos un poco más de aceptación y cariño. Creo que al ingresar mujeres y eso, empezó a cambiar un poquito más. Ahí está, Aparte la gente tiene que conocer un poco lo que es el trabajo que realizamos, valorarnos un poquito más. Somos dentro de lo que es la rama de lo que es la Municipalidad de Concordia, la rama que más... que más trabaja, digamos, lo que es nosotros, si con suerte tenemos un feriado, bien, y si no, hay compañeros que trabajan de domingo a domingo, con doble turno, triple turno, la gente tiene que saber un poquito, informarse un poquito más de lo que es y valorarnos un poquito más también en el tema de sacar los residuos y demás, tener un poquito más de cuidado para no lastimarnos nosotros y demás, así que... Perfecto, después valoramos la ciudad limpia, pero el rol que juegan ustedes es clave. Solamente te felicito por el laburo, te agradezco un montón la comunicación, me encantó tenerte en el programa. Te mandamos un beso grande y el deseo de un feliz día de la recolección. Bueno, muchas gracias y feliz día para todos mis compañeros que seguramente también estarán escuchando. Uh-huh. Así que un feliz día para todos ellos que fueron muy importantes para mí, para yo poder hoy en día estar en este trabajo y poder realizarlo correctamente. Perfecto, qué lindo que le reconozca eso a los compañeros. Te agradezco un montón, Solán, te mandamos un beso grande. Un beso, gracias. Ahí está, qué linda charla, La verdad que buenísimo.